Pero no, ¿estás saliendo en ese escote? ¿Qué es lo que pasa? Pero mamá, es él el que me está mirando. ¿Por qué no se dan cuenta, mamá? Váyase, váyase de aquí, váyase, váyase. Quisiera hablar contigo, sacarte una sonrisa y caminar tal vez, saber lo que imaginas. Quisiera preguntarte una y tantas cosas más de las que no entendí. ¿Por qué piensas en mí? Quisiera que mi sueño nazca de tu corazón. Por ti, para que así vivas en mí.